para invitarlos a explorar los nuevos sonidos del rock de hoy en día. En este viaje musical vamos a hacer un recorrido por varias bandas. La verdad que sigo descubriendo desde los inicios, ya en mayo de este programa, sigo descubriendo muy buenas bandas en las provincias. La verdad que con cada vez con más ganas de salir a recorrer toda la extensión de nuestro país y poder ver algunas bandas en vivo, porque bueno, uno que es de la vieja escuela sigue sosteniendo que ver las bandas en vivo es algo tan lindo y tan... esa comunión que se genera es tan hermoso. Por eso uno sigue apostando y sigue invitando, che, vean a las bandas en vivo, apoyen a la gente amiga cada vez que hacen algún recital. Hoy comenzamos este viaje musical en la ciudad de Rosario con Mika Raciati en su set eléctrico. Mika, que viene del año 2016, que ya estuvimos en los primeros programas, estuvimos pasando algo de esta banda, y que cerró el año como banda invitada de La Renga en el Marcelo Bielsa, en la cancha del más grande del interior del país, de New Soul Boy de Rosario. Mika Raciati, que está presentando su nuevo disco Mil Imperios, pero que en el 19 ya había alargado previo aviso. Una muy buena banda y que espero que pronto visite Córdoba para poder verla en vivo. Esto es Mika Raciati. Lloro. se juntan a gritar, ahora me vas a notar. Y venga ya quien venga, todo va a cambiar. La luz de este incendio te va a quemar. Se siente desde lejos, ya más fuerte está. Ahora me vas a notar. Ahora me vas a notar. Ahora me vas a notar. Ahora me vas a notar. Ahora me vas a notar. Al sol lo viste en cualquier dirección. Plazas repletas, calles despiertas, todas pintadas, pelucas violetas. El mundo no quiere parar, yo no estoy sola. Si hay muchas por detrás, aunque lo intenten, no lo van a poder parar. No lo pueden parar. Ya no nos van a callar. Ya no nos van a callar. Que no apaguen tus ojos, se resuena fuerte. Y ahí pasaba Mika Raciati en su sede eléctrico junto con Denis Martín en el bajo, Matías Calvin en la batería y Martín Busano en la guitarra, que están ahí presentando el nuevo disco Mil Imperios y que todavía no hay novedades de nuevos recitales, nuevos shows en este 2023, pero que seguramente en algún momento van a estar ahí sonando. Lo que estuvimos escuchando fue A Tiempo, luego pasó Gritar y por último Reacción. Gritar fue, es un muy lindo video, Gritar, en la que participa Telma Fardín, y que recomiendo ver ese video. Desde la ciudad de Rosario nos vamos para Andalgalá, nos vamos para la ciudad que sigue resistiendo el avance de la minería a cielo abierto, del extractivismo. Ahí hay una banda que descubrí ahí en la página de Catamarca Roquea, la descubrí y bueno, voy a ver qué pasa y qué suena, y Me sorprendió muchísimo. Esto es la NN, que en comunicaciones que tuvimos con uno de sus integrantes me decía es nuestro homenaje a los detenidos desaparecidos de la última dictadura militar. Desde Andalgalá, la NN, rock catamarqueño. Invierno que lo estás imaginando. En el fin de la caída, los silencios de un verano, o el invierno que tienes que despertar. A sublimar ese rechazo, como si ese rechazo fuese lo mejor no, lo más importante que le ha pasado. Le va a ir mal, le va a perseguir, va a llamar a la mina a las 3 de la mañana. ¿Y sabe cómo se llama eso? Violencia. Thank you. ahí pasaba el ANN desde Andalgalá, una banda que se forma en el 2001 y que luego de la crisis del 2001 comienza a tener forma y editan su primer disco, Color Sangre. En el 2008 sacan su segundo disco, Revancha. En 2012, Donde la Montaña, y el último disco en 2020, Los Abismos. La NN que sigue ahí sonando, que ha participado acompañando como banda invitada de La Renga, de Jauría, de Manu Chao, Cielo Raso, Guasones. Bueno, ahí desde Andalgalá sigue sonando esta banda integrada por Yagi Maidana en la voz e instrumento de vientos, Martín Cesenarro en guitarra, Eu Vallejo en el bajo y Jorge Ramos en la batería. La NN que anda ahí en el verano haciendo algunas presentaciones por Catamarca y bueno, como uno siempre está ahí esa ilusión de poder verlos en vivo cuando pueda, cuando pueda tomar un tiempo, ahí estaremos. Desde Andalgalá nos venimos en este viaje musical rockero para una gran banda de la zona de Punilla, acá de la cumbre, Tismo. La verdad que es a mí una banda que me gusta mucho, que espero verla muy pronto en vivo, y que esa voz de Jimena Manso es... Uf, escuchen esto. Llama del tiempo. si un hilo de agua me lleva hasta allá, en un valle de silencios veo el verde dominar. Voy corriendo entre los árboles y una luz se ve al final. Ya no hay sombras en la cima, el horizonte me viene a buscar. Hay pasado desde la ciudad de la cumbre, Tismo, con Jimena Manso en la voz, Germán Tesoriero en el bajo, Ulises Contesi en la batería y el Facu en la guitarra, que es la última incorporación de la banda. Los Egos, Miro el Sol y La Casa es lo que escuchamos de Tismo, que pueden ahí en las redes sociales escuchar el disco completo, que lo recomiendo y mucho. Es una muy buena banda y que ya hace un par de décadas que viene sonando en la cumbre y en Punilla. Y bueno, ¿qué pasa esto? Lo mismo que con la NN de Andalgalá, son bandas que regionalmente tienen mucho recorrido y que no tienen esa oportunidad en los grandes medios de comunicación, pero que forman parte de una cultura rockera de una región que permite que nos sigamos contagiando y de querer más rock. Y desde la cumbre nos vamos nuevamente para el norte, nos vamos para San Miguel de Tucumán, una banda de hardcore, de rock pesado, La Muerte del Sol, desde San Miguel de Tucumán. Qué lindo que suena esta banda, qué buen trío que desde el 2017 está sonando en Tucumán. Esto es La Muerte del Sol. Despierten, Y ahí pasaba La Muerte del Sol, Sebastián el Tigre Valdés en la batería, Mauro Luque en el bajo y Charlie Carabajal en la guitarra de voz. Muy buena banda, están ahí terminando de armar un nuevo material. ¿Cómo suena esto? Me encanta, me encanta. Espero ver pronto en vivo a esta banda. Y vamos cerrando este viaje musical, este programa, El Rock ha Muerto, Larga Vida al Rock, el programa 38, que comenzó en la ciudad de Rosario con Mika Raciati, Set Eléctrico, que se fue para Andalgalá con la NN, volvió para La Cumbre para escuchar Atismo y termina el viaje en San Miguel de Tucumán con La Muerte del Sol. Nos encontramos en el próximo programa, lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida de la solución no es individual, la salida de la solución es colectiva. Que tengan una excelente semana y que sea mucho, pero mucho rock. It'll always be with us.